Aquí Radio TV AntiZP emitiendo a través de Internet Archive.org. Desde Madrid, España, os habla José Luis de Valero. Voy a centrar el tema refiriéndome solamente a dos fulanas socialistas despedidas del PSOE ante el próximo cierre por derribo. La primera despedida se trata del espantapájaros de María Teresa Fernández de la Vega, que abandona el gobierno y deja su acta de diputada, aunque en breve será nombrada miembro del Consejo de Estado. ¡Toma ya! Yo me pregunto si además de dejar su acta de diputada, también dejará de percibir el suculento sueldo como tal, o bien este se añadirá al de su nuevo cargo de consejera de Estado. Aunque la verdad, los consejos que pueda aportar esa fulana para bien de España y de los españoles pueden ser más bien catastróficos que benéficos. La segunda fulana en dejar una poltrona ministerial, y a pesar que hoy hace 7 meses que Zapatero anunció en bombo y platillo que el Ministerio de Igualdad merecía la pena y duraría mucho tiempo, pues mira por dónde este ilustre soplapollas vuelve a cagarla en sus predicciones, puesto que la cartera del Ministerio de Igualdad, o como es mejor conocido, de Igualdad, que se creó en 2008, convertida en el objetivo prioritario de Zapatero, no ha podido soportar ni superar la presión sobre su ministra Viviana Aído y tampoco las críticas en torno a sus funciones. Las polémicas, las manifestaciones en la calle y las broncas han perseguido, puesto entre las cuerdas y noqueado a este ministerio y a Viviana Aído, ilustre zampatortas, desde antes y después de hacerse cargo del ministerio, aunque sin duda uno de los peores momentos fue con la aprobación de la nueva ley del aborto, un proyecto que debía haberse gestionado en sanidad, pero que finalmente lideró Aído, cubriéndose de mierda, tanto en su gestión como en sus declaraciones. De todas formas, bueno, pues nada bueno se podía esperar de una tipeja cuyo único mérito académico y laboral consistía en haber efectuado prácticas en Unicaja durante el periodo agosto-octubre de 2000, o sea, durante 3 meses. El haber sido también becaria de Caja de San Fernando, contratada desde diciembre de 2001 al 15 de marzo de 2002, por lo tanto, otros 3 meses. Y, por supuesto, haber desempeñado el honorífico cargo de directora de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, la Pandereta y el Olé de la Junta de Andalucía. Del nombramiento de Leire Pajín, la lameculos de Zapatero, como nueva ministra de Sanidad, de momento, prefiero no hablar hasta que, como es de prever, enfermos y cadáveres se acumulen a las puertas de los hospitales debido a la carencia de medicamentos. Ya se sabe que la Leire Pajín, además de ser la lameculos oficial de Zapatero, la chica es muy ahorradora. Cierro esta emisión con la misma banda sonora con la que la he abierto, con Joan Baez y su Here's to You. En su traducción, aquí está usted. O mejor dicho, voy a cambiar la traducción. Aquí estáis y continuaréis estando vosotras, pedorras socialistas, entre la mierda. Desde Madrid, España, os habló José Luis de Valero.